La naturaleza es la magia que nos permite estar ávidos del hoy. Con un caminar que corre como el agua de los ríos y que a medida que pasa, de tanto golpe tras golpe, se va perfeccionando y se va moldeando para quedar una perfecta obra de arte. Y por lo tanto, amigos, amigas, es momento de empezar o de iniciar este recorrido. A través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a través de nuestras radios amigas que reprisan este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a formar parte de esta emisión. Hoy estaremos compartiendo con ustedes las culturas semíticas, que como siempre lo estaremos extrayendo del libro de María Teresa Novo y de Rafael Salazar, Soy del Sur, Memoria de la Música Popular Suramericana. Además, la música en los diferentes ritmos, y usted también puede participar llamando al 2220-966. Y de La Culpa es de la Rosa, de Minga Educativa, les estaremos compartiendo, o les estamos ya compartiendo, la siguiente reflexión que dice: una mujer casada con un hombre borracho decidió llevarle a visitar a un hombre docto para ver si éste era capaz de convencerlo para que dejara la bebida. Una vez ante su presencia, el hombre sabio puso sobre la mesa dos vasos diciendo al bebedor: observa atentamente uno de los dos vasos. Tiene agua, el uno, y el otro contiene alcohol. Mira lo que ocurre. En ese momento sacó un gusano y lo metió en el vaso con agua, y el animalito nadó de un lado para el otro. Después sacó el gusano del agua y lo introdujo en el alcohol, donde al cabo de un rato estaba casi desintegrado. ¿Qué te parece?, preguntó el sabio. ¿Has visto los efectos que produce el alcohol? Desde luego, señor, contestó el aludido. Y créame que le estoy muy agradecido. Ahora sé que nunca me harán ningún mal los gusanos. Ahí está esta reflexión que la compartimos con ustedes. ¿Cuántos mensajes, cuántas formas de ver a esta reflexión? Sin duda, ¿usted ya tiene su moraleja? Esperamos que sí, porque nosotros, mientras usted prepara esa moraleja o quizá ya está listo para compartir esta reflexión, pues yo quiero invitarles a que levemos esa autoestima arriba. Siempre decimos arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Hay que vivir el hoy. No se ancle al pasado ni solamente piense en el futuro. Viva en este instante, porque es así como usted va construyendo esos castillos de sueños gigantes y que van a estar muy fortalecidos, que no habrá ni viento, ni sol, ni lluvia, ni tempestad que los destruya. Porque todo problema tiene solución. El abrazo gigante para ustedes desde los controles, Andrés Viracocha, y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Y ahora sí, mis amigos y mis amigas, ¿cómo la están pasando? Muy bien. ¿Están siendo recíprocos ustedes también con ese abrazo, con ese saludo cordial en cualquier lugar donde usted se encuentre? Nuestros compañeros que se dan cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los señores transportistas también, muchas gracias. Y vengan con buen ánimo para recibir a todas las personas que nos visitan como se debe, con una buena sonrisa y con ese conocimiento oportuno para ayudarles a solucionar lo que vienen buscando. ¿Qué tal? Claro que sí. Y en cualquier espacio donde usted también haga exactamente lo mismo. Si estamos con una trompita de elefante, dejémosla lejos, quizá fuera, no la contaminemos, no contaminemos el ambiente. La vida es una sola, no hay dos, no hay tres, por lo tanto, aprovechemos cada instante, cada circunstancia. Recuerden que la palabra perdón es importante, es difícil decirla, y qué difícil aprender a reconocer nuestros errores, pero no imposible. Nos vamos a ir con música, y una de las canciones que tenemos listas, preparadas aquí para ustedes en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, Es junto a Luis San Pedro. Aquí está la guitarra hawaiana. Este es un danzante que lleva por título Recordando mi casita. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y nosotros continuamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y vamos ya a compartir sobre las culturas semíticas después de haber pasado de África, ese mosaico musical de un continente marginado. Se dice que la expansión musulmana, realizada por diferentes culturas como árabes en Europa, a través de su puerto occidental España, y en la que se destacaron los omeyas, los abasíes y los taifas, entre otros, lejos de crear una experiencia traumática en los pueblos conquistados, generó un florecimiento cultural que fue muy importante, porque los conquistadores árabes vieron en España una tierra de refugio que era propicia para el renacer musulmán, por ser una región del exilio político como consecuencia de las disputas ideológicas entre los diferentes califatos árabes que se dio durante el siglo VIII hasta la actualidad. Miren ustedes que María Teresa Novo y Franklin Salazar nos dicen que los árabes permitieron la convivencia religiosa entre musulmanes, cristianos y judíos que estuvieron asentados en tierra española, lo que posibilitó el desarrollo del Al-Andalus como una de las provincias musulmanas de mayor prominencia artística y cultural. Nos vamos a ir nosotros con más música y al regresar continuamos con este tema. Y la siguiente canción que vamos a escuchar aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, de melodías inolvidables, es Desilusión, junto a Oscar Luis Castro. continuamos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ahora sí les vamos a contar, miren, cómo avanza esta cultura semítica, ¿no? Al hablar de los árabes y semitas, no solo fueron los personajes que erigieron monumentos públicos y también religiosos, que hoy se admira muchísimo por ese trabajo, por esa laboriosidad y también la belleza. Los semitas, y especialmente los árabes, le brindaron a Europa una nueva manera de versificar dentro de los conceptos poéticos de la poesía cantada. Del vetusto canto Uda, de los camelleros del desierto, propiciatorio de las salmodias religiosas, como el Zoona, se desarrollaron en Andaluz a partir de la casida árabe, es decir, una antigua y tradicional canción monodítica de indeterminados versos, nuevas estructuras poéticas musicales como la muwasha y el segel. De estas nuevas formas poéticas surge por primera vez en el mundo occidental ese concepto de estribillo o refrán, determinante tanto para la creación de la canción popular como hoy la conocemos, como se dice actualmente, que tiene una interdependencia melódica entre varios instrumentos musicales que representaría la forma primaria de la polifonía. Del segel cantado, de esta raíz popular, se crea la glosa, una cantada y otra instrumental. Y miren, que de la glosa, de esa glosa cantada, da paso a esa décima popular o las conocidas espinelas, y de la instrumental, los rudimentos de la polifonía. Por su parte, el segel, ese segel danzado, condiciona el surgimiento de las formas musicales y danzarias francesas, como lo son el rondó y los virelai, que han sido tan importantes para la evolución de las formas clásicas de la música occidental. Miren, cosas para uno no olvidar. Habíamos dicho que tanto del muwasha y del segel, como se lo conoce, proviene el refrán o estribillo. Del segel viene la glosa. De la glosa viene las conocidas décimas, esas décimas populares, o también las espinelas, que también se las escribe aquí en nuestro país, y que dan una muy buena armonía instrumental dentro de lo que se conoce como la polifonía. Bueno, entonces, amigos, amigas, vamos a irnos nosotros con música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y enseguida vamos a escuchar un albazo. Este lleva por título Blanquita Alegre, y la interpretan los hermanos Castro. Y continuamos. Vamos a recordarles también a ustedes para continuar que el Segel, ese Segel que lo habíamos mencionado, Segel danzado, es aquel que condiciona las formas musicales y danzarias francesas, como lo son el rondó y los virelai, ya lo habíamos mencionado, y que han sido muy importantes en esa evolución de las formas clásicas de la música occidental. Los judíos, por su lado, habían servido de cultura subsidiaria al cristianismo desde que el emperador romano Constantino en el siglo VI tomó partida por la religión de Cristo para imponer desde entonces la nueva fe en esas tierras del imperio. Los cristianos, por lo tanto, heredaron de los semitas judíos los cantos religiosos y ese ritual de la misa. Los salmos, las antífonas, los salmos responsoriales y el aleluya final que el colectivo rezaba ante la voz, esa voz guía del diácono y ese oficiante religioso, que son rituales cantados que provienen de los judíos. Ahí está, miren, los cristianos heredan de los semitas judíos esos cantos religiosos. Vamos nosotros con otra de las canciones que les hemos preparado, y esta lleva por título El Regreso. Este es un vals de Miguel Torres y Francisco Torres en la voz de Julio Jaramillo, que también se constituyó en un gran éxito. Te dije un día y tus ojos lloraron, dos perlas pensativas sombrearon mis pupilas, atentas al miraje sombrío de tus lilas, ojeras que bañadas de lágrimas quedaron, ojeras que bañadas de lágrimas quedaron. Pétalos caídos, temblando palpitaron nuestros recuerdos viejos de vidas intranquilas. Cual pétalos caídos, temblando palpitaron nuestros recuerdos viejos de vidas intranquilas. Silenciosos y mustios, apenas sollozaron con el rumor de seda de las aves esquilas. Silenciosos y mustios, apenas sollozaron con el rumor de seda de las aves esquilas. Mas hoy que de regreso, mi mártir resignada, te encuentro como antes, tan cariñosa y buena. Espero tus caricias y tu ternura plena. Perdóname, te ruego, yo nunca te hice nada. Perdóname, te ruego, yo nunca te hice nada. Si fui malo, hoy tengo el alma llena de pena por el llanto que empaña tu mirada. Perdona si fui malo, hoy tengo el alma llena de pena por el llanto que empaña tu mirada. Que de medir distancias está ya fatigada. Sé como Dios perdona, bendita Nazaret. Que de medir distancias está ya fatigada. Sé como Dios perdona, bendita Nazarena. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y enseguida, amigos, amigas, de oyentes de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, quiero invitarles para escuchar juntos nuestro segmento de episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 11 de febrero. En 1911 nace en Quito el autor, compositor y músico Jorge Daza, creador de los pasacalles Loco de Amor. Así es el amor, así es el amor. Unas veces hay mucho cariño. Carnaval de mis ensueños, con letra de Adolfo Parra Espinosa, éxito de las hermanas Mendoza Suasti. Carnaval de mis ensueños, fiesta de la juventud. Carnaval de mis ensueños, fiesta de la En 1965 fallece en Cuenca Ángel Torre, el Indio Morocho, personaje crítico político de la radiodifusión azuaya. Creó la letra del vals El Regreso, música de Francisco Torres Aramas, éxito de Julio Jaramillo. Ojeras que bañadas de lágrimas quedaron, ojeras que bañadas de lágrimas quedaron. Y en 1994 fallece en Guayaquil el músico, compositor Oscar Luis Castro. Compuso Los Pasillos, Unción y Sobre mi Nostalgia Pasa. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Bueno, ya hemos escuchado ahí episodios, hemos escuchado algunas de las canciones de estos personajes que han ido escribiendo la historia y llenando esas páginas que se abren en nuestra vida, en nuestro trabajo cotidiano. Bueno, y vamos a seguirles contando a ustedes más sobre la cultura semítica y esa influencia que ha ido teniendo generación tras generación. Y se dice que las danzas europeas de esencia aborigen, estas eran representadas en círculos, en símbolos de comunicación mágica y ritual con los astros cósmicos y también otras danzas colectivas de carácter agrario, que tuvieron como estructura coreográfica el ordenamiento lineal de esas filas enfrentadas o que están dispuestas en forma de columna y en cuadrillas. Las piezas de cuadro, que también se las conoce, que han sido inspiradas en las organizaciones militares de tropas y también de caballería. Pero el mundo árabe creó un nuevo concepto danzario del movimiento de mano conocido como arabescos y de la danza del vientre desnudo, propia de mujeres, que surge la sensibilidad estética como forma ritual que va a estar presente no solo en esos bailes andaluces, sino en todos los bailes europeos que insinúan ritos propiciatorios de la fecundidad. Del acopio instrumental semítico, entre otros instrumentos, se destacan. Miren, ustedes están escuchando ahí como fondo un sonido de uno de los instrumentos que vamos a hacer alusión enseguida. Lo escuchamos un poquitito. Este instrumento se lo conoce como el laúd. Es de origen árabe, pero tiene antecedentes persas, de donde se derivan la guitarra morisca y también las bandurrias. Estos instrumentos ustedes los escuchan aquí, ¿no? Si bien es cierto, miren, un instrumento da la posibilidad del nacimiento de otro instrumento. El laúd da origen a la guitarra morisca y también a la bandurria, y su amplia familia de 4, 8 y 12 cuerdas. El laúd, en su viaje a tierras americanas, da origen al 4, al 5, al 6 y a la octava venezolana, a la bandola de Colombia, Venezuela y Cuba, al 3 y requintos caribeños, al cavaquinho brasilero, al charango del altiplano andino. Aquí fundamentalmente se habla o hace referencia a María Teresa Novo y Rafael Salazar, a lo que es Bolivia y Argentina. Y el banjo, o banjo, de los negros norteamericanos. ¿Qué tal? Ahí está este instrumentito que ustedes lo están escuchando en este instante. Que da origen a todos estos instrumentos. ¿Usted lo recuerda? Lo tomó nota quizá, que daba origen a la guitarra mosaica, lo vamos a repetir, a las bandurrias, a la familia del 4, del 8, del 12 cuerdas, y este laúd también da origen al 4, al 5, al 6, al octavo venezolano, a la bandola colombiana, a la de Venezuela y Cuba, y también pues ahí entra hasta el país brasilero y al charango del altiplano, fundamentalmente de Bolivia y Argentina. Con esto, mis amigos y mis amigas, vamos a irnos nosotros con música. ¿Y quién está por acá listo? Este es un albazo que lleva por título Viejo Lindo junto a los Corazas. Y seguimos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ahora vamos a conocer otro instrumento que también es parte importante de este análisis que nos presenta en Soy del Sur, Memorias de Música Popular en Sudamérica, de María Teresa Novo y de Rafael Salazar, y precisamente que se aborda en el tema de las culturas semíticas. Y esta dice que la gaita, esa gaita árabe, o también conocida como el gaita, común al norte africano y a las culturas sudanesas, fue la posible antecesora de la gaita ibérica y de los pueblos escoceses y de esas regiones del norte europeo, con su andar sonoro en tierras de Europa. Se le adicionó un saco de cabra, la gaita y la cornamusa, para que el nuevo fuelle le permitiera realizar diferentes florituras a manera de cromatismo árabe en la flauta melódica, mientras que otra flauta o roncón sostiene la monódica y unísona nota en forma de un continuo. Bueno, pues ahí ustedes se podrán imaginar que esto era como que a esta fibra que les acabamos de mencionar de la cabra, ese saco, o la vejiga, quizá, no sé si tenga mucha relación que ver con esto. Quisiéramos que ustedes participen, si conocen una gaita, nos puedan mencionar. Esto es como que se la inflaba, ¿no es cierto?, a este saco de la cabra, se la inflaba y luego le ponían algo en la parte de salida, ¿no es cierto? Estos dos instrumentos que ustedes acaban de escuchar, la flauta o el roncón que sostenía la melodía, para poderle sacar un sonido. No sé si tenemos, vamos a ver si es que podemos escuchar un poquito de este sonido de la gaita. Ahí ustedes escuchan apenas, es un sonido, Andy, si me corriges, agudo, ¿será? Sí, es un sonido bastante agudo, el sonido de la gaita. Y quizá que aquí también en nuestro país de pronto hubo también este instrumento, ¿no es cierto? Si usted lo conoció, puede marcar al 2220-966 y comentar, compartir esa experiencia. Vamos nosotros a escuchar más música. Y al regresar les contamos otro de los instrumentos, como es el duf, que también es otro de los que han dado origen para que hayan otras generaciones de instrumentos musicales. ¿Qué tenemos listo por acá? Aquí está Oscar Luis Castro con una canción, Desilusión, Virgen Pura, canción de Rubén Uquillas y Nicasio Zafadi. Thank you. regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y vamos nosotros a ir concluyendo con este tema de las culturas semíticas, y también se habla de otro instrumento como es el duf, D-U-W-F, que representa ese pandero de un solo parche y los platillos metálicos, que han sido antecesores de las castañuelas. Están presentes en la gran mayoría de las danzas agrarias españolas y de Europa. Otros panderos llegaron a América con la conquista europea, el pandero gongolés. Vamos a escucharle cómo suena. Este pandero gongolés, ahí lo vamos a poner de fondo. Miren, ahí tiene un sonido, lo vamos a mantener un poquito. Se dice que este pandero congolés, a través de los esclavos negros, en un sinnúmero de danzas y ritos agrarios que enarbolaron en medio de los desprecios y también de las agonías. Bueno, ahí hemos escuchado entonces el sonido de los panderos. Ahí está la habilidad de nuestro compañero Andrés Viracocha. Si lo logran escuchar, no sé, es como una especie de una cigarrita, algo así, como de esos platillos que suenan. ¿Sí? Ah, ahí está. Entonces, miren, quizá usted cuando escucha estos sonidos le va dando la idea de cómo se han ido generando estos instrumentos que tienen que ver con la cultura semítica y que han dado origen, como les hemos mencionado, pues a otros instrumentos, como el laúd, que dio origen a otros, que los tenemos aquí en Latinoamérica, la gaita árabe también, que ha permitido la generación de estos instrumentos, y el duf, o los panderos, que también pues ustedes los pueden escuchar aquí en nuestro Ecuador, así como también el nacimiento de todas estas formas poéticas que se han ido dando del segel, que viene con el refrán estribillo, vamos a recordarlo, el segel, la glosa que dio origen a las décimas populares o espinelas, y también que el segel ha sido parte fundamental para el surgimiento de las formas musicales y danzarias francesas, como el rondó y los virelai, y que obviamente han ido evolucionando para dar nuevas formas clásicas y que aparecen aquí en la cultura occidental. Con este tema vamos a concluir este programa dejándoles planteado el siguiente tema, que lo estaremos abordando en nuestro siguiente programa, como son las culturas sudanesas y sus danzas rituales. Por lo tanto, es importante que ustedes me sigan acompañando en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, a nuestros amigos que también escuchan a través de la www.casadelacultura.gov.es, a nuestros amigos oyentes del satélite www.corape.org.es, y si hablamos de Zamora Chinchipe también, a través de La Voz de Zamora y en Loja, a través de Radio Cariamanga. Y regresamos por acá cerca a nuestra provincia. Está también Santo Domingo de los Sáchilas, esta nueva provincia ecuatoriana que nos permite llegar a través de Radio Macarena. Gracias a todos nuestros compañeros, a nuestras compañeras, por estar siempre pendientes de difundir nuestro patrimonio sonoro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Créanme que resulta muy grato para mí poder compartir estas obras que nos hacen conocer cómo se ha ido generando la música, generación tras generación, porque como hemos visto, los estudiosos de la música pues siempre están ávidos de conocimiento y de poderlo compartir, y retoman el origen del pasillo, el origen del San Juanito, del vals, de dónde proviene, pues, y esto nos va permitiendo también conocer mucho más allá. Vamos a irnos con música y otra canción que les hemos preparado para ustedes. Aquí tenemos María Tejada, que precisamente recordarán que hay el concierto este jueves, y Eleonora Bianchini nos trae la canción Rosario de Besos. Olvidarme porque yo no lo quiero. Es inútil que trates de borrar el recuerdo de esas límpidas tardes en que al son de mi ruego en mi boca dejaste un rosario de tu vida entera. Soy la única dueña, me verás cuando vuelvas a acercarme a tu lecho y sentir que en las sendas de tus labios hermosos voy pagando la ofrenda de tus condenarme al olvido será inútil quimera, como el sol en los ríos va mi sangre en tus venas y tu amor que es mi vida. Aunque tú no lo creas, vivirá mientras viva, vivirá cuando muera de tu vida entera. Soy la única dueña, me verás cuando vuelvas a acercarme a tu lecho y sentir que en las sendas de tus labios hermosos voy pagando tus cálidos besos, voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos. Esto ha sido todo por hoy en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias por haberme acompañado. Les espero en nuestra siguiente emisión y les invito a continuar con esta radio. No se separe porque hay más programación preparada para usted. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶